No me voy a molestar. ¡Arriba, Aragón! Yo no me molesto, me puede llamar. Más tarde o temprano, me tendrá que hablar. No me voy a disgustar, conoces mi trato. Yo no puedo maltratar a quien quise tanto. No quiero que piense, no quiero saber de mí. Solo me interesa si también no eres feliz. No me voy a disgustar, conoces mi trato. Yo no puedo maltratar a quien quise tanto. Yo no me molesto, me puede llamar, más tarde o temprano, tendrás que hablar. No me voy a disgustar, conoces mi trato. Yo no puedo maltratar a quien quise tanto. No quiero que piense, quiero saber de ti, cuando me interesa, también no eres feliz. No me voy a disgustar, conoces mi trato. A la hora que tú me